Que el pasado se hunda en la nada, que nos importa del ayer. Queremos escribir de nuevo la palabra mujer. Miles de mujeres son golpeadas y violadas. En los trabajos son claramente discriminadas, siendo salarios mucho más bajos. Las desigualdades siguen estando patentes en esta sociedad patriarcal, cruel y violenta. Cerrada en un cuerpo de mujer, solo por mi sexo no soy igual. Va, obrera, no sabe valorar y mi mente suele despreciar. Muchas mujeres violadas, golpeadas, pero aquí no cambia nada. Poetas de la dinamita, una peligrosa mezcla de ruido y palabra. Y suelta la patada, no te dejes humillar, no te dejes aplastar. Cerrada en un cuerpo de mujer, solo por mi sexo no soy igual. Va, la obrera no sabe valorar y mi mente suelen despreciar. Muchas mujeres violadas, golpeadas, pero aquí no cambia nada. Ánimo mujer, no te dejes engañar, ponte de pie y suelta la patada, no te dejes encerrar. Sin saber ni cómo ni por qué, hemos sobrevivido al no fin del mundo. Nuestro número de programa es el 1 y el 8, el 18. Somos mayores de edad. 1984 también incluye un 1 y un 8. Quizás estamos intentando relacionarlo con que algunas de nosotras nos estamos planteando nuevas estrategias de supervivencia en el gran hermano global. Bueno, que la suerte nos acompañe, como decían aquellos innombrables. Estamos haciendo este programa para Radio Almaina en el 107.1 del dial granadino y también en radioalmaina.org. También nos podéis encontrar en Radio Malva en el 105 en punto de Valencia. Si os apetece algún momento de vuestras vidas decirnos algo, nos podéis mandar un correo a poetasdinamita@raisa.net. Y con esto empezamos. Seguimos con la música y os pinchamos a Mártires del Compás, el cual fue encabezada por el diablo gitano Chico Ocaña, uno de los autores más personales de este país, con estilo único. Navegó con Mártires del Compás durante más de 10 años. Del último disco que grabaron juntos sacamos esta sarcástica canción, firma de Chico o Galicia Calidades. Galicia calidad de quien se fue de cacería, dejando que se tiñeran de chapapotes los azules de tu madre. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría y Albacete tendría una playa. Y tú estarías ahí, ahí a la mitad mía. Oh, Galicia calidad. ¿Dónde está Bilade? En el fondo del mar, solo Dios Alá lo sabe. Oh, Galicia, saco veo tu ría baixa, tu costa negra, que no habrá mano en este mundo que limpie de chapapote ahí lo profundo de tu mar. Pero si España fuera un donut, Madrid no existiría y Albacete tendría una playa. y tú estarías ya, ya la mía. Oh, Galicia, calidades, ¿dónde está Vilade? En el fondo del mar, solo Dios Alá lo sabe. Hablemos de Julio Cortázar. Julio Cortázar es un argentino nacido en Bélgica y nacionalizado francés. Se le considera uno de los autores más innovadores y originales de su tiempo, maestro del relato corto, la prosa poética y la narración breve en general, así como creador de novelas que rompieron algunos de los moldes clásicos. Se escabulló con osadía de la linealidad temporal. Debido a que los contenidos de su obra transitan entre la frontera entre lo real y lo fantástico, suele ser puesto en relación con el surrealismo. Instrucciones para llorar. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Un llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en el que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un patio cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Y ahora, una vez más, en esos viajes psicoactivos que nos pegamos por las cloacas del underground ibérico, recalamos ahora en la banda Esplendor Geométrico, ese subterráneo y abrasivo combo de música destroyer industrial que tomó su nombre de un poema futurista del italiano Filippo Tommaso Marinetti y que nos achicharra la oreja, que tanto nos gusta, al menos a este poeta de la dinamita que ahora os habla, ¿no? Yo creo que podemos afirmar que Esplendor Geométrico son los putos abuelos de la música industrial junto a y con el permiso de Aviador Dro y su obrero especializado, banda a la que pertenecieron anteriormente estos Esplendor Geométrico. Electrónica bastante simple, aunque no simplona y áspera como una lija, los Esplendor Geométrico mezclaron a la perfección muy bien, la verdad, la más pura escatología de temas como Necrosis en la Polla o Negros Hambrientos, pues esa escatología la mezclaron con la retórica soviética, industriosa y paranoica en temas como El Acero del Partido o Moscú Estalado. El tema que vamos a escuchar a continuación, que está considerado el primer tema que compuso el grupo y que se abre con unas palabras del director de los coros del Ejército Rojo. Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова ансамбля песни и пляски Советской Армии. Борис Александров на слова Сергея Островова. Песня о Ленине. Солист, заслуженный артист республики Константин Герасимов. Народный артист Советского Союза Борис Александров. Moscú está helado. Moscú está helado. Lenin tuerce la mirada. La muchedumbre lo aclama. Nadie está en la Plaza Roja. Nadie sale de la fábrica. Moscú está helado. Moscú está helado. Sopla el viento en los motores del gran tren transiberiano. Solo un agente de guardia, solo en la sala de máquinas. Moscú está helado. Moscú está helado. Descansan las fresadoras, los puentes vulcanizados, las cintas transportadoras, los ejes y las poleas. Moscú está helado. Moscú está helado. Todo está helado. Moscú está helado. Seguramente si Simon Overall escuchara que ponemos una banda sonora nupcial con sus textos, nos cortaría la cabeza. Pero como no tenemos claro que vaya a suceder, pues iremos presentando el tema. En el libro Extraños en el escaparate, Simon Overall nos muestra un brillante escaparate sin luna que se va cerrando en torno a nosotros, en el cual desfilan una serie de extraños personajes que configuran el decorado de esta modernidad ochentera. Si te identificas, siéntete afortunado. Publicado en la difunta editorial La Banda de Moebius. No hay future, no hay future. Mi madre dice que estoy loca y yo le digo que se clave un hacha. En la basura, a veces quiero volverme espacial, metálica, antiséptica y automática. Y no puedo, no puedo porque todo es oscuro y huele mal y me miran con ojos burlones y murmuran punk en el tono en el que murmuran los amargados, envidiosos imbéciles. Al fin, serán las ratas las que lo devoren todo. La que os llame no os importará, ya sé, pero lo más grave es que sois aburridos. ¡Aburridos! ¡Qué pena de porvenir, coche de inválido! Se debían vestir de payasos todos los hombres de negocios para que se ganasen plástica de la ciudad. ¡Anfetas! ¡Anfetas! ¡Tengo sed! Violencia, mierda, despierta, vuélvete guarro, rebózate en la mierda. Paséate orgulloso con brillantes cadenas y una estrella de sheriff en el corazón. Ganan dinero con nosotros. ¿Se harán abrigos de mierda? Pero no te das cuenta, casi no hay nada. Un grito en la noche, una vena rota de amor, un castigo, un masoquismo viviente, una ducha de agua fría, chapas, cinturones, cadenas, rotos imperdibles. Historia triste de amores podridos o de momentos con frente, con patas, brazos, manos, un hacha cortado el aire, telas de araña, alfileres rojo y negro, y cuando toque mi canción, habré tocado el suelo 20 veces con mi boca. Destruir, destruir primero. Echaré una vomitona muy grande sobre Madrid que os cubra hasta la boca. Pondría una bomba en muchos momentos y sitios, mentes contra mentes. Ey, tío, no te metas en mi vida, pues ahora no te toca a ti. Y seguimos trayendo música a este dial. Hoy rescatamos un álbum del año 98. En plena onda indie salió la banda Super Skunk, formada entre otros por el tío Calambre, también bajista de Mama Ladilla. La banda sacó dos LP y se separó. Aprendí a hablar, aprendí a usar herramientas y a pensar. Algo falló, se equivocó, envenenó un mundo y con él se extinguió. Bim, ¿sabes quién es? Somos tú y yo. Piensa tú mismo y cambias de guión. Que nadie lo puede parar. Y es que el auténtico poder no se deja ver. Aquí llega el grito de la tierra. Esta noche ponte en pie de guerra. Que despierte el poder de la gente y que se aprende a esos hijos de perra. Estamos hartos de esperar. Ningún poder podrá cambiar. Que siempre prevalezca la verdad. Venceremos algún día a vuestra señora de la santa economía. Tendría que ser hoy. Tendría que ser hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Hoy. Los ojos están mirando allá, muy lejos de este sistema solar. Fuerza en acción, investigación, escudriñado el espacio exterior. Tecnología y ciencia, a la busca de inteligencia. Empiezo a pensar que en realidad creemos que en nuestro planeta no hay. Ya estás harto, también lo puedes parar. Y es que el auténtico poder jamás se deja ver. ¿Quiénes son culpables? ¿Dónde están los responsables? Sus nombres tras corporaciones multinacionales, cobardes cabrones. Aquí llega el grito de la tierra. Esta noche ponte en pie de guerra. Que despierte el poder de la gente y que se enfrente a esos hijos de perra. Estamos hartos de esperar. Ningún poder podrá cambiar. Que siempre prevalezca la verdad. Después ya no habrá marcha atrás. Vuestros hijos tendrán que pagar. Venceremos algún día a vuestra señora de la santa economía. Y tendría que ser hoy. Tendría que ser hoy. Ah. tu corazón. Busca en ti mismo la verdad, pues no está en esta canción. Tenemos mucho por hacer, respuestas en tu corazón. Busca en ti mismo la verdad, no está en esta canción. Tenemos mucho por hacer, respuestas en tu corazón. Busca, pues no está en esta canción. Y ya no saldrá el sol cuando no estemos tú y yo. Y aunque la tierra esté muerta, ya no pueda cantar su canción. Este es el momento, no nos queda tiempo, tiene que ser hoy. Vamos a leer ahora un poema de Leopoldo María Panero, que tantas veces ha salido ya en el Poetas de la Dinamita, pero bueno, la verdad es que Panero es tan proscrito ahí fuera como predilecto y querido del Poeta de la Dinamita, creo yo. El poema se llama The End, no sabemos si quería plagiar aquí a Morrison, y bueno, vio la luz en su libro de poemas llamado El que no ve. He fumado mi vida y del incendio sorpresivo quedan en mi memoria las ridículas colillas. Seres que no me vieron, mujeres como Bao, humo en las bocas y silencio, por doquier, como un sudario, para lo que no quise ser y fue, como vapor o estela sobre las olas ociosas, niños con marinera que en la escuela aprendieron el error. No había nadie en aquel pozo, estaba vacía la cárcel. Pienso cuando, abriendo al fin la puerta y descorriendo por fin el cerrojo que me unía inútilmente a las águilas y me hacía amar las islas, a las islas y adorar la nada, descubro banal y sonriéndome la luz. Experimentando con el flamenco es donde se siente bien Diego Carrac. Los oídos con este impresionante inquilino del mundo. De la mañana, 17 del 4 del 98. Hoy estoy un poquito confuso. Me siento triste. ¿Por qué? Ni tan siquiera soporto el ruido de la máquina del café, ni mucho menos el dejarlo de la leche. Sin quererlo, pero qué desagradable es ese ruido. Y pienso que me gustaría invitar a esa vaquita que ha echado su lechecita por la teta, a un cafelito con leche. Así soy yo. ¿Qué soy yo? Igual que tú, inquilino del mundo, inquilino. No te lo tomes para mal, ni para bien, ni lo dudes. Lo quieras o no lo quieras, eres inquilino. Siéntete orgulloso de ser inquilino, como el presidente de los Estados Unidos, o como el cantador del flamenco Manuel Jerez, o como el vicepresidente de Comisiones Obreras, que también es inquilino. No existen razas, ni distancia, ni norte, ni sur. Todos somos inquilinos. Como la locutora de informativo de la segunda cadena del televisión, o como tú enganchado, o tú recomendado, o tú insumiso, o tú ascensorista, o tú Antonio, taxista, coleccionista de sellos, nazareno, cajera del más por mí. Todos todos somos inquilinos. Sea cristiano o sea ateo, inquilino. Yo veo una cosita que cosita. Si soy buen vecino, le quieren a mí hacer presidente de mi comunidad, ya bien. Lo veo, que veo una cosita, cosita. Una señorita muy señorita, siempre gana, coche siempre gana. ¿Eso qué? ¿Inquilina? ¿Y por qué? Consumidora de aspirina, que va por las esquinas, los gatos y los pirin. Le dan los gatos, la espinita, la espinita, la espinita. Vecinita, vecinita, vecinita. ¿Qué casita más bonita? ¿Qué casita? Mi casita tiene un almendro, mi casita tiene un almendro. Y yo vivo de la y tú vives de la vecina, inquilina, consumiendo la aspirina como tú. Como tú. A ti, el que está detrás de no te puedo contar, que está en el banco ahí detrás del cajero. Adiós, muchas veces, hágala como se me sigue. La poesía de John Juaristi se caracteriza por su carácter urbano, así como por la proyección de experiencias íntimas, ficticias o ajenas, la intertextualidad y la ironía. También se caracteriza por su densidad conceptual. No en vano, Juaristi pretende que sus poemas sean ilustraciones o glosas de las ideas expuestas en sus libros de pensamiento. Leeremos Poética bajo mínimos, dedicada a Bernardo Archaga. Todo poema nace de un arrebato, dices. Pero un poema que solo de un arrebato nazca será siempre un mal poema, como este. Un buen poema debe contener al menos no sombras, ni proyectos, ni carcasas de ideas. Alumbrar una idea no es una tarea encomendable al mero sentimiento. El resto es poca cosa. La exultación o la melancolía, la pericia, el azar e incluso las discretas añagazas que nos atraen la benevolencia del censor. De la publicación Suma de Varia Intención, 1987. Hace ya 4 años, 3 chorroditas de la Villa y Corte de Madrid decidieron ponerle a su banda de garrulismo, punk y costumbrista el nombre de la antigua policía secreta de la Alemania comunista, con lo que nacía así el grupo La Stasi, que, bueno, por supuesto es uno de esos grupos punk mierderos, digámoslo así, ¿no? Está claro que es también de esos grupos que te alegran el día cuando te levantas y te preparas para irte a currar y te pones un ultimísimo tema cortito porque no tienes tiempo, bueno, y así está claro. Lo odian todo, odian Nueva York, Woody Allen, odian a los Yonkis, odian a los perros, odian al Real Madrid, odian lo que vosotros queráis el día de mañana odiar. De su LP con la Stasi no se folla, el tema Yo soy del Leningrado y del Pecus. Para mandar este caso, una de las personas que nos escribió nos dijo: ¿por qué no echáis un ojo al movimiento infrarrealista? Y así lo hicimos. Y hemos acabado poniendo en este programa a Jorge Hernández Piel Divina. Piel Divina es el apodo real de Jorge Hernández, que era un actor y performancero que pasó por Ciudad de México incendiando los ojos de todo aquel que estuviera al lado. Una especie de idolillo espeluznante y poeta de vida disoluta. También ex militante enérgico. Escribió un libro de poesía que se titula Descalabrando sociedades. Por otra parte, comentar que los infrarrealistas eran un grupo de personajes pseudonimados sumamente interesantes. En sí es un no grupo vinculado azarosa vocacionalmente por una sensibilidad de enfrentamiento común. Y quizás los dientes del mismo delirio poético, destrucción y reconstrucción, de la necesidad de hacer un incendio placer desde el fondo de los hornos de la vida cotidiana. De los fundadores, cuanto menos tres ya habían sido expulsados del taller de poesía de la Universidad Nacional 1974 por atentar en contra de su moderador. Bueno, expulsados ad perpetuam, evidentemente. Leeremos, abriremos nuestros pulmones a un aire sin veneno. Frente a cualquier frontera, frente a cualquier comedia o pantomima, la belleza y los ojos lúcidos. Los hombres de la mentira cambian como los días. Frente a eso, las pinceladas cuchillo amasadas con carne viva. Entonces la llaga sobre la piel desnuda, hasta que nazca un nuevo tiempo relampagueando entre dos o más nubes. Cantarlo desde nuestras gargantas. ¡No más coágulos! ¡Que la sangre fluya! Solo nuestros sueños como tormenta galopando. El sol se desbarata cogiendo con tus ojos. El crimen es breve en el umbral del tiempo. Y en los pliegues de primavera, la línea resinosa de la vida guarda sus secretos. Inmensas coincidencias, codicia de frutos resquebrajados, rescate de la eterna agitación, hervidero de sangre, luz que nos une. Tomo de los latidos de tu corazón el grito de los ángeles. Para empezar el día, te regalo mi canto, mis caderas constructoras, el aullido de mis verdades de acero. La vida, la vida, la vida, ¿quién dijo? Os dejamos con S.A., con la versión que hicieron Dobu, Dinero, tema que aparece en el disco y ese que tanto habla está totalmente hueco. Ya sabéis que el cántaro vacío es el que más suena. Hoy os haremos sonar, hoy os haremos temblar las ondas con... Go! lo que tiene tu banda en esta asquerosa topieta. Es eso lo que hay, ay, ay. Con luz de fuego, con ti mismo, huyendo del puto materialismo. Toda la vida labrando tu porvenir, y cuando te des cuenta estará ya que te muere. Nunca podrás cambiar. Vive de mi cerebro. Nunca podrás cambiarme. Textito de un libro que se llama Historia de España contada para escépticos, que escribió Juan Eslava Galán. Y bueno, el texto se llama Morir de un calentón, y bueno, viene a incidir un poco en la idea de que una de las mayores miserias que ha soportado el pueblo español a lo largo de su historia es que el errático y a menudo patético rumbo del país, ¿no?, ha sido siempre determinado frecuentemente, no siempre, pero frecuentemente, por gobernantes incompetentes y o tarados, ¿no? Bueno, el texto, como ya he dicho, se llama Morir de un calentón y dice así, es pequeñito. Se dice que Felipe III murió prematuramente, a los 43 años de edad, por culpa de uno de los muchos usos absurdos que imponían el rígido protocolo de la corte Austria. Yo lo cuento y el lector lo cree o no, que por algo es escéptico. Era marzo, que en Madrid puede ser más crudo y siberiano, y habían colocado un potente brasero tan cerca del rey copiosamente en su sillita de oro. El marqués de Tovar hizo ver al duque de Sesa que quizás convenía retirar un poco el brasero, que su majestad se nos está socorrando, pero por cuestiones de protocolo ese preciso cometido correspondía al duque de Uceda. Buscaron al duque de Uceda, pero se había ausentado del Alcázar, y cuando pudieron localizarlo y traerlo, el rey estaba ya empapado en sudor. Aquella misma noche se le presentó una erisipela que se la llevó al sepulcro. El crudo en sí, sevillano, ese curro, al que podemos encontrar el narco, viene hace años cantando un rap guarro y politoxicómano. Os ponemos de los nervios con Vice contra Coche de su álbum Distorsión, cargada de instrumentales potentes y letras ácidas, golpeando las formas clasistas del rap e introduciéndonos en una espiral de drogas, fiestas y algo de melancolía. Infectamos el día con sus letras. Esa botella de 2 litros con una navaja, llénala de Coca-Cola con tinto. Contento, viendo, contenedores ardiendo. Rayo tu coche en quito porque no me sale de los huevos. Todos los putos días calentando escalones. No pienso trabajar pa' engordar esos cabrones. En Semana Santa jugamos al rol, jodemos lo que les encanta. Con esas patillas y ese polo, prefiero estas pintas de carpanta, mongolo. Mira lo que hago, el murciélago del vagón de los vagos, el rey de la noche. Mi ropa les ha comido a tu caniche. Esto es bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Esto es bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. noche. Ya llegó el alacrán, hasta con scram rapeo. Con lo que pone tu vieja pa' que no lo haga follar. Se me fue ya, ¿quién coño le importa? Antes que esa gorra plana me dejo el fresquillo de porta. Tus muertos de parte de los que se quedan en la puerta. Te vas a comer todo lo que he devuelto. Quiero comprar mierda, solo llevo suelto. Quiero que me fíes hasta el día del infarto. Sigo de pie en un mundo digital. Un chico analógico con más roncha que piel. No vais a dormir, no. Os voy a despertar. Acordaos de mi mañana al madrugar. A la primera cana me voy a suicidar. Lo voy a dejar pasar. Tora, tora, apocalipsis ahora. Bici contra coche, el que no mama no llora. Deportes de riesgo, de contagio, desde el colegio. Bájate de allá, niño, va a quedarte tetrapléjico. La verdad, desde que puse el primer petardo en una mierda, sabía que la iba a liar parda, borda, por culo nada más. Me estoy dispuesto a mancharme con tal de manchar. No nos vamos a marchar de esta plaza. No le gusta lo que ve, pues nos asoma la terraza. Y ante vuestra ordenanza cívica, vamos a llenarnos el cuerpo de química. Enfermos, echando el pato, un sindicato de loco. Quítame la sonda que lo mato. Yo no uso zapato, ¿qué pasa? No, los cabrones que estáis dentro. Así ha sido, él se curro con sus cuentos. Mal día pa' dejar de nifar pegamento. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Esto es bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. Bici contra coche. En la publicación Los mitos de la historia de España, Fernando García de Cortázar, con el estilo que le ha convertido en uno de los historiadores más prestigiosos y leídos del país, emprende ahora la tarea de discernir qué hay de cierto y qué de falso en los mitos de la historia de España, y también en qué hay de cierto y qué hay de falso en los mitos sobre los españoles. ¿Es fiel a la verdad histórica la imagen de España como país de gran religiosidad? ¿Es cierta la imagen de una clerical frente a una Cataluña abierta y progresista? ¿Es cierto el mito de la decadencia española? García de Cortázar nos conduce en un emocionante viaje histórico con el objetivo de conocer mejor y, sobre todo, comprender mejor nuestro pasado. Leeremos un fragmento de esta publicación. La niebla de la transición, sin embargo, permitió a muchos entrar en el terreno de la literatura fantástica y poblar las habitaciones del mito. Hay ocasiones en que el tiempo inventa pasados. Después de 1975, muchos empezaron a decir: yo estuve en tal sitio y en tal sitio, yo milité aquí y allá, yo firmé aquel manifiesto, yo, como Blas de Otero, escribía un día sí y otro no pidiendo la paz y la palabra, yo pasé unas horas en una comisaría, a mí una mañana me registraron la casa a la caza de unos papeles, poca cosa, letra muerta, a mí casi me detienen los grises en una manifestación, yo conozco a uno que era de la secreta y llegaba a casa borracho. Siempre de noche. ¿Sabes qué luna es el sol de los agentes que llegaba el tío con la camisa manchada de sangre? El que más, el que menos, si se da crédito a su memoria, era un fervoroso partidario de la democracia. Era republicano y monárquico o socialista o comunista. Era, sin duda alguna, un furibundo adversario de Franco. Y bueno, ya que los otros dos temas que he puesto yo a lo largo del programa pues han sido sobre la Unión Soviética, pues he decidido que el tercero también va a ser así, relacionado de algún modo con la Unión Soviética, ¿no? Entonces vamos a poner Héroes de la Unión Soviética, del grupo Gabinete Caligari, esa banda, bueno, comercial en los últimos tiempos, pero una gran banda, ¿no? Nacida en explosión, en plena explosión, post-punk, siniestro, rockabilly ochentero, sonidos y líricas más costumbristas, ¿no? Pero bueno, tranquilos, que no os vamos a poner La culpa fue del cha-cha-cha ni El calor del amor en un bar o como se llame. El tema se llama, ya lo he dicho, Héroes de la Unión Soviética, de Gabinete Caligari. Desconfiad de todos los héroes, por favor. Desconfiad Ray Bradbury es, creemos, uno de los mejores autores vivos de la literatura fantástica. Tiene una invención aparentemente inagotable y un estilo hermoso y sensible. Esta insólita combinación de dones, sentido del horror y sentido del humor hacen que sea, bueno, un invitado habitual en el programa. Leeremos un fragmento del cuento La Mujer Ilustrada, incluido en el libro Las Maquinarias de la Alegría. Pero el hombre que adivina el peso no estaba nervioso. Después de pasar por delante de él tres veces, vi que me miraba fijamente. Con respeto, sí, con admiración. ¿Y quién era el hombre que adivina el peso? Willy Fleet, naturalmente. La cuarta vez que pasé, me llamó y me dijo que me daría un premio gratis si le permitía adivinar mi peso. Estaba todo enfebrecido y excitado. Bailaba a mi alrededor, en mi vida. Me ruboricé, me sentí bien. Luego me senté en la silla balanza. Oí que la aguja daba una vuelta completa, zumbando, y que Willy silbaba de placer. 140 kilos, exclamó. Encantadora. ¿Cómo ha dicho? Pregunté. Que usted es la mujer más encantadora del mundo, dijo Willy, mirándome directamente a los ojos. Me ruboricé de nuevo, me reí, los dos nos reímos. Luego debí de haber llorado, allí sentada, pues sentí que él me tocaba el hombro, preocupado. Me miraba la cara, un poco temeroso. ¿Le he dicho algo? Me preguntó. No, sollocé, y después me fui tranquilizando. Algo bueno, es la primera vez que alguien... ¿Qué? ¿Me encuentra bien mi gordura? Usted no es gorda, dijo. Usted es ancha, alta, maravillosa. Miguel Ángel la habría adorado. Tiziano la habría adorado. Da Vinci la habría adorado. ¿Sabían lo que hacían en aquellos tiempos? El tamaño es todo, yo lo sé. Míreme a mí. He viajado con los enanos Singer durante 6 temporadas, con el nombre de Pulgarcito. Dios mío, estimada señora, usted viene de la parte más gloriosa del Renacimiento. Bernini, que edificó la columna de San Pedro, habría dado toda su alma inmortal por conocer a alguien como usted. Bueno, y a continuación, para cerrar el programa, presentaremos un tema de Mamá Ladilla, porque me avergüenzo cada día de la semana de toda la raza humana. Una joya sin pulir del sexto disco de este trío Lalala de Madrid, llamado Mamá Ladilla, que posteriormente se metamorfosearon en el grupo de versiones aberrantes conocido como Engendro. Composiciones con tono humorístico en las que abundan los juegos de palabras, la cultura de calle, lo surrealista y lo escatológico. Huelga decir que musicalmente no se andan con camisas de 11 varas. Avergüenzo cada día de la semana de toda la raza humana, de toda la población. Me avergüenzo con carácter retroactivo de todo aquel que esté vivo, lo vaya a estar o murió. Me avergüenzo de los barrios, me avergüenza el vecindario, me avergüenza un edificio, me avergüenzan los oficios. Me avergüenzo de los míos, me avergüenzo de los tuyos, de la Biblia y sus versículos. Me avergüenzo de las cosas de la gente que hace cosas, de quien no hace nada tan bien. Me avergüenzo de cualquiera que abra la boca y de aquellos que se callan, para mal o para peor. avergüenzo de los bancos, me avergüenzan los cajeros, me avergüenzan los estancos, me avergüenzo del dinero, me avergüenzo de las vallas, me avergüenzan las murallas, me avergüenzan las batallas, me avergüenzan las medallas, me avergüenzo del futuro, me avergüenzo del presente, me avergüenzo del pasado, me avergüenzo de la gente. Los deportes y los medios de transporte, me avergüenza el terrorismo y la cruzada contra el mismo, me avergüenzo de las armas, pacifismo, me revientan los humanos, me avergüenzo de mí mismo. Bueno, hasta aquí ha llegado la 18ª edición del Poetas de la Dinamita. Comentar que durante esta emisión he revivido a Ray Bradbury y a Julio Cortázar, que no, que están muertos, que no están vivos, nuestros corazones y nuestras lecturas, y en este programa, por ejemplo. ¿Para quién hemos hecho el programa? Pues lo recordamos por si alguien no lo sabe, para Radio Almaina en el 107.1 del Dial Granadino. También nos podéis encontrar en www.radioalmaina.org. o en poetasdeladinamita.radioalmaina.org. También nos podéis escribir a poetasdinamita@raisa.net. Bueno, otro sitio donde estamos es en Radio Malva y creo que ya hemos dicho todo lo que había que decir. Nada, que lo paséis bien. Poetas de la Dinamita, una peligrosa mezcla de palabra y ruido.